vieras de esta manera con una lagrimita. Darle un besito tierno de tu carita se resbaló. No creo que estés mintiendo a no ser que seas tremenda artista. Si lo cierto fue que me traicionaste, por eso no te hagas santa ni te arrepientas. Lo que me hiciste no tiene cura ni marcha atrás. De nada valen los argumentos si no hay reproches. Si te has dado cuenta, no te he reprochado ni una sola vez. Si te has dado cuenta, no te he reprochado ni una sola.